Buenos días, compañeros, compañeras. Lem yak management bela yakak patak otkesh bash plagisidas ku usata weke u peninsula Yucatan. Yete bash kasi wabash kohani kutasik titom. Tume yane hach tu hai cheng usarkeshe sinkex akesh kwentai. Bashka si kutasik to. Ulak ehela, entre lemashku no me yahti ehela, yang ilik akordatik kmenke me yaha, yete le komunidad oso, yete teak prevenirtik le kaskutat okola, ikilu usarta le plagisida so hach peligroso ba. Malo, yo botik. Hach dios botik desh. Le oba mata nate she kamat kabai si wiki nawali ki na donya irma katesh bash mata nate she con gusto alik tesh ta wik mutu bu tesh masu lak ta lesh tesh ane kint amaya yang ora shan kint a espanyol chan wai katate lam pero la ilik nate.